La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y por AM690. Si estás escuchando en vivo y en directo, son quizás un poco más de las 9 de la noche pasaditas, o quizás sean las 9 de la noche pasaditas. Si no es ese el horario, ni el día 27 de julio de 2022, quiere decir que estás escuchando por alguna de las tantas radios que repiten este programa a lo ancho y a lo largo del país en otro día y en otro horario. Lógicamente no sé la hora porque yo estoy antes de el jueves a las 9 de la noche retransmitiendo, regrabando, empezando a grabar, digamos, este programa, y no desde los estudios de La Retaguardia Víctor Basterra, sino desde otro lugar que es secreto. Como saben, mi nombre es Paulo. Fer va a estar volviendo el jueves que viene al aire de La Retaguardia. Hoy los voy a estar acompañando nuevamente durante una hora. Eso sí puedo afirmarlo, el programa este dura una hora. Y Fer va a estar volviendo el primer jueves del mes que viene, agosto. Hoy vamos a estar transitando dos juicios de los que estuvimos cubriendo en nuestro canal de La Retaguardia, en nuestro canal de YouTube de La Retaguardia, en las mañanas que transmitimos juicios por crímenes de lesa humanidad. Hubo algunos juicios que terminaron antes de la feria y hay otros juicios que continúan y van a continuar después de la feria, entre ellos Quinta La Pastoril, el ataque del ejército argentino a la Quinta El Pastoril, donde había una reunión ampliada del comité del PRT-ERP, que tendría que estar entrando en etapa de alegatos, y el juicio también de Casa de Belén, que retransmitimos en conjunto con Pulso Noticias. Hoy vamos a estar hablando de esos dos juicios. Hay otros juicios, como les decía, como el de Brigadas, que también va a continuar después de la feria, el de Bahía Blanca también, el de la mega causa de Bahía Blanca, entre otros, estos cuatro seguro, y quizás se sume algún otro más a partir del segundo semestre. Y hoy también, fuera de la agenda de los juicios que seguimos en nuestro canal de YouTube, ya nos metemos con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, porque este lunes 1 de agosto se van a cumplir 5 años y se va a realizar un acto en Plaza de Mayo a las 17 horas, comenzará con algunas bandas, y a las 18 con un acto central. 5 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una represión de gendarmería en la LOF, en Resistencia Cuyamén, en la provincia de Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, en una zona donde ya se había rastrillado y que además era río arriba. Si nos vamos para el 11 de agosto de 2017, los medios de comunicación ya tenían desplegado todo su arsenal de guerra para confundir a la población. Desarrollaban verdaderas acciones psicológicas para hacer creer que Santiago estaba vivo, escondido en Chile o en otro lugar. No exagero, en serio. Por ejemplo, ese mismo día, el 11 de agosto de 2017, Clarín decía: "La desaparición del artesano.

Vamos a recibir a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, para ver qué es lo que se puede saber, o en todo caso también para conocer sus sensaciones ante este nuevo testimonio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido y gracias por estar aquí al aire de La Retaguardia. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, si a nosotros nos pasó esto cuando escuchamos que había un testigo nuevo, me imagino que a vos te debe haber pasado algo muchísimo más duro. La primera pregunta sería, ¿cuándo fue que te enteraste? Bueno, digamos que no puedo dar específicamente eso, porque bueno, sería parte de lo que está ahí en la causa, pero sí hace un tiempo, y en verdad también con mucho cuidado y tratando de que se tomen los recaudos, porque en realidad al no haber juez también hay que tener las garantías, y no es que uno se puede presentar en una comisaría y hacer una denuncia, sino que hay que hacerla dentro de un lugar en el cual hubo que agarrar y contactar al fiscal, que se ocupara de tomar la declaración y todo eso, como para que esté volcado en un expediente. Por suerte eso se pudo lograr, también con ese temor de siempre lo peligroso que es para alguien que va a testiguar o va a decir algo, también por una cuestión de seguridad. Así que, bueno, sorteado todo eso, como que se pudo lograr ese testimonio, que es muy válido, importante. Ya ahora está en manos de que le llegue a Geral, y que Geral obviamente no va a hacer nada. Habrá que esperar que la Corte Suprema se expida y asigne un juez, que hace más de 2 años que está ahí detenido. Así que bueno, esos son por ahí los pasos a seguir. También preguntás cómo me ha caído o algo. La verdad que es como esperanzador por un lado, pero también triste que no tengamos un juez y que no se pueda estar investigando, claro, algo que pasó hace casi 5 años. Digamos que el recorrido es de la mayoría de los familiares, esto de salir a buscar pruebas, primero salir a buscar al familiar, después que se lo encuentra, después tratar de buscar saber qué pasó, después buscando justicia. O sea, siempre los que tenemos que estar activando somos los familiares. Siempre el Estado está ausente, desde toda índole, desde todos los sectores, y eso es una constante que en algún momento se debería cortar. Justamente ustedes como que siempre estuvieron militando mucho lo de Luciano Arruga. Bueno, uh-huh. La similitud es esta de salir a buscarlo, de que lo niegan, de que aparezca mucho tiempo después, uh-huh. que los dos cuerpos aparezcan el 17 de octubre. No son cosas casuales, son todas como armado, todo preparado, todo es una manera de... con una total impunidad, y el único que lo puede hacer es el Estado, que tiene todas esas herramientas para poder hacerlo. Ahora es como que estamos con ese testimonio que es recontra importante, pasan los días y también genera como más incertidumbre, porque ya cada día se va perdiendo más. Si hacemos el recorrido, dice, bueno, primero, no, Santiago no estaba, buscando videos y cosas que atestiguaran que Santiago estaba ahí. Bueno, está bien, la gendarmería no ingresó. ¿Después qué ingresó? Después que no llegó al río, después que llegó al río, que los Unimog no habían entrado, después se comprueba que habían entrado. O sea, todo el tiempo tenés que estar dando explicaciones y aportando datos, cuando en realidad aportás uno y igual es como si nada. En marzo de 1977, los hermanos Alejandro, María Esther y Carlos Ramírez, con 2, 4 y 5 años de edad respectivamente, fueron sustraídos luego de ser testigos del homicidio de su madre a manos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la localidad bonaerense de San José. Se los alojó durante más de 6 años en el pequeño hogar de Belén de Banfield. Cuentan desde el sitio Fiscales, o contaban a principio de las audiencias, cuando se iniciaba el juicio que transmitimos en el canal de YouTube Hogar Casa de Belén. Este lugar dependía de la Iglesia Católica y en ese lugar sufrieron maltratos y abusos sexuales. También fueron negados a su familia, que los estaba buscando. El juicio incluye dos operativos represivos en los que en total fueron asesinadas 6 personas. Y en este punto voy a decirles algo, voy a ser sincero, lo más sincero que puedo con todos y todas los que escuchan del otro lado. A veces no tengo mucho para decir. En radio es un problema, ya sé. Pero hay veces que no puedo ser muy radial, sacar conclusiones muy radiales. Bueno, este es uno de esos momentos, porque cuando editaba el testimonio que vamos a escuchar, pensaba algo así como esto que estoy diciendo. Que cualquier cosa que agregue, cualquier calificativo, va a estar siempre medio de más. Porque hay cosas en los juicios cuando las escuchás que te dejan mudo. Y te dejan con una sola conclusión y esa sola conclusión resulta que no es muy radial. Lágrimas en el alma, pensaba. Pero no es eso tampoco, porque lágrimas en el alma es bastante radial. Y la conclusión que me queda es otra. Y esa conclusión es la que no es radial y está más ligada a la bronca. Conclusiones. Cada cual tendrá la suya, qué sé yo. Después de escuchar la audiencia número 6 del lunes 25 de abril de 2022, donde declaró Francisco Nogueira, que era vecino de la casa donde fue el operativo, donde asesinaron a la madre de la niña y los niños Ramírez, los hermanos de 2, 4 y 5 años, y todo ocurrió antes de secuestrarlos y llevarlos a ese siniestro hogar, Casa de Belén de Banfield. Lo escuchamos al testimonio de Nogueira. En la sala, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, presidido por el juez José Antonio Michilini, y los vocales Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces, continuar con la recepción de la prueba testimonial para el día de la fecha. En primer lugar, vamos a hacer pasar al señor Francisco Antonio Nogueira. Muy bien, señor Nogueira, le hago saber que usted va a declarar como testigo este juicio oral y público. Se le sigue a los señores Smart, Chocolá, Calabró, Walt, Chávez, Catinari, Francis Kelly, López y Pelicer. ¿Sí? Le hago saber que la ley castiga a aquellas personas que durante la audiencia no depongan con veracidad. Y esto está previsto en el artículo 275 del Código Penal, que ya sabe usted por secretaría las penalidades. ¿Así? Sí, señor, ¿juro promete decir la verdad de todo lo que supiera o le fuera preguntado en esta audiencia? Juro decir la verdad. Muy bien. Señor, ¿tiene algún interés especial en la resolución de este proceso? Ninguno en particular. Su declaración ha sido convocada por el Ministerio Público Fiscal, a los cuales le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Nogueira. Muchas gracias por concurrir a esta audiencia. Le voy a hacer preguntas en representación de la Fiscalía. En primer lugar, le quiero preguntar, usted, para marzo de 1977, ¿dónde vivía? Vivía en la calle Noter, ante esquina de la Santa Cruz, ante esquina de la calle Noter. Bien. ¿Y recuerda haber visto en ese barrio y durante esa fecha que le mencioné algún hecho vinculado a un operativo policial donde hubo disparos, distintas circunstancias vinculadas a ello? En la fecha mencionada. En marzo de 1977. Sí, sí. Sí, un hecho enfrente en casa. Mi familia, mi padre y mi madre, como nosotros éramos militantes de peronismo en una unidad básica del barrio, donde mi papá se, junto con otros vecinos, hacían veredas y cruces de calle en el barrio, con la agrupación donde estaba ahí, que se llamaba Felipe Vallese. Y luego del golpe del 76, entre más o menos octubre y noviembre del 76, mi papá fue detenido durante 3 días en la comisaría primera de Almirante Brown, bueno, donde después lo fue a buscar un tío y, bueno, con un coraje de haciéndose pasar que era militar, lo pudimos recuperar. Esa madrugada, entre las 5:30 y 6 de la mañana, mi hermano está por ir a trabajar, que estaba despierto, dice, vino un montón de gente armada. Para que se entienda, esa era una zona despoblada, había muy pocas casas. Y entra a la casa así, asustado, y que venía gente armada con armas largas, bueno, que era muchísima gente. Bueno, entra mi hermano y nosotros no sabíamos para dónde era que venía la gente. Entonces nos preocupamos por la militancia de mi papá y pensábamos venir para casa. Y mi casa, la casa de mi papá, era una casa humilde, una prefabricada, donde había algunos lugares donde, aparte de la ventana y las puertas, donde se podía observar hacia afuera. Y bueno, llegaron, pasaron nuestra casa y llegaron a los tiros. Es una balacera con todo tipo de armas, repetición. Y bueno, nosotros siempre mirando qué era lo que estaba pasando. Y eso habrá durado más o menos aproximadamente cerca entre 10 y 20 minutos la balacera. Y se pidió una tregua en ese momento de adentro. Se pidió una tregua con la voz de una persona de sexo masculino, por tono de voz, pidió una tregua y bueno, ahí fue que salieron, le concedieron la tregua. Salió la mamá de los chicos, Carlos, que yo la conocía porque fue la primera que vino al barrio, y sacó a los dos chicos, y cuando saca al tercero, digamos, gira hacia el lado de la pared y se le acerca un personal, no sé si era policial o militar, porque estaba de civil, y le ejecuta un tiro en la cabeza a la mamá de los chicos. Otro policía, otro personal, no sé si era policía o uno de civil, porque todos estaban de civil ahí. Salvo los que después se vio que era lo que hacía una contención para que no se acerquen los vecinos, que eso sí, eran policías, y algunos eran de la zona de la primera de Almirante, ¿no? Cuando le sacan a la criatura, van y la ejecutan, no sé, una cierta cantidad de tiros a ráfaga. Yo me acuerdo cuando era chico, creo haberlo contado, 100 y pico de tiros había en la pared, donde ella cae muerta. Que si probablemente si hoy van a la casa, van a poder contar los disparos, porque no era una casa de bloc. Todavía la casa, esa parte había quedado, entonces los agujeros se podían contar porque habían perforado. Los tiros, ella queda tendida ahí y bueno, y continúa el tiroteo. Sacan a los chicos, lo que lo llevan a mi vecino, que vivía, tenía el frente de la casa sobre la calle Notter, pero el fondo de él daba con el fondo de mi casa, y bueno, y continúa el tiroteo, cada vez se sumaba más gente, griterío, bueno, y eso más o menos dura hasta las 9 de la mañana, se produce un silencio. Y así se escuchaba que del lado de afuera la fuerza de seguridad tiraban pum pum y no contestaban. Cuando se produce el silencio, se escucha de adentro gritar al masculino, que era lo que me estaba olvidando: viva Perón, viva la patria, viva los montoneros. Se hace el silencio, se escucha unos tiros así que tiraban del lado de afuera, cada 5, cada 10 minutos, más o menos tipo 9:30 de la mañana. se van acercando a la ventana que daba hacia la calle Notre, digamos, hacia el lado del sur, no por donde salió la mamá de los chicos, y le señala así por la ventana como que estaban ahí. Y bueno, viene ese que señaló, más tres más con armas largas, hacen una ráfaga así, tiran, pum, una repetición. No podía identificarle si era ametralladora o era un fusil, pero era repetición, muchos tiros. Esa persona entran por... giran, ya les pierdo de vista, se ve que entran por la otra puerta. Cuando salen hacia la calle, salen sin arma, sin las armas largas. No, no se los ve más salir con armas largas. Se ve salir a las cuatro personas de esa. Bueno, después de ese hecho, había que sacar los cuerpos y utilizan frazadas. Y como había llovido, y esa era es una zona de campo, pero que era tipo bañados, hacía, porque esa zona había sido de horno de ladrillo, entonces era una zona baja. Y en esos días previos había llovido, entonces había quedado como un barrial en las calles, que no podían entrar un auto particular no entraba hasta ahí. De hecho, ningún auto de las fuerzas llegaron hasta ahí, quedaron a una y dos cuadras más atrás de mi casa. Se le piden a un carro y un caballo a mi vecino de al lado, que tenía carro y caballo, y agarran los tres cuerpos sacaron los dos primero de que estaban en la casa, lo tiran arriba del carro con una frazada, después tiran el otro cuerpo y por último tiran el cuerpo de la mamá de los chicos, que era el que estaba fuera de la casa, el que estaba al costado de la pared. Bueno, ese sale con el carro y bueno, yo era chico, entonces tenía como para ello como un cierto grado de impunidad, podía moverme por donde sea, y logro ver de que es el carro lleva los tres cuerpos una cuadra y media, se pone sobre la calle Binón, casi Chubut, y ahí trasladan los cuerpos del carro a un coche de una casa mortuaria, Casa Guillermo se llamaba, y ponen los cuerpos ahí, y se llevan los cuerpos de los tres cuerpos. Y en ese interín que yo volvía de mirar esa situación, paso por un auto que estaba casi en mitad de cuadra y vi que tenía una persona así agachada. No la identifiqué, no sabía quién era. Era un auto particular, había una persona que tenía agachada o esposada, no sé qué la tenían ahí. Y bueno, después... Van pasando, ya se habían llevado el cuerpo, las fuerzas seguían por ahí, y en un momento pasa una persona con un maletín por enfrente de mi casa, se le abre el maletín y cae como granadas, no sé qué era, así como si fuesen granadas o algunas balas grandes, digamos. Y el que iba con él, que tenía una estrella, pero no podía identificar qué grado tenía, porque tampoco sabía yo a mi edad qué jerarquía tenía, pero cuando se le cae, le dice, ¿qué hace, pelotudo? Le dice a que se le cayó el coso, y le dice, perdón, jefe, perdón. Cuando se le cae mi perro, lo ataca, tenía un ovejero alemán, lo ataca, lo quiere atacar, y ese que supuestamente jefe era, quiere sacar la pistola y le amaga que le va a pegar un tiro al perro y yo le digo que no lo mate y bueno, lo saqué y volvió a guardar la pistola y se fue. En el 2017, porque esto quiero detallar sobre quién era esa persona, me quedó grabado en ese momento que cuando hace así, yo lo miro, agarro el perro, lo miro, me quedo mirándolo, tenía un lunar acá, y en el 2017 estaba mirando, yo miraba documental en YouTube sobre la guerra de Malvinas, entonces estaba mirando 60 minutos, y al lado de la imagen de donde estaba el 60 minutos que hacía Gómez Fuente, veo a Gómez Fuente con otra imagen, miro así, y era la persona que me había apuntado al perro para matármelo. Y que bueno, me quedé impactado, abrí para saber quién era y era Cambio. Yo le digo a los que estaban ahí que yo le había prestado una pala, si me permitía ir a buscarla, me dijo que sí. Y fui el primero en entrar en la casa. Cuando voy a buscar la pala, voy a retirar mi pala. En el medio estaba como algo que ellos tenían como una cocina. Que estaba preparado para hacer un baño en el futuro, pero tenía como cocina y había una garrafa que estaba agujereada y del otro lado, bueno, estaba la ventana que había, la habían volado porque la habían pegado con un mortero o con algo así, había volado la ventana y en esta zona donde estaba la sangre, que estaba toda la sangre, estaba en el lado izquierdo, digamos, de la casa. Habían tirado volantes y había un montón de volantes y había plata, así estaba tirado así por el piso. Los volantes eran consignas, y no recuerdo bien, pero era un fusil con una tacuara, una estrella, y bueno, no me acuerdo del contenido de que decía el volante. Y había mucha plata, yo sí me acuerdo que había mucha plata en el piso así tirada. Retiro mi pala y mi pala de punta y bueno, me voy a casa. Y luego de eso, luego de que yo retiré la pala, a medida que iba pasando las horas, iban dejando acercar a la gente más hasta este lugar. Se va acercando la gente y a medida que se va acercando la gente, lo dejan acercar, digamos, casi hasta mi casa, que sería la calle Santa Cruz. Agarran los fusiles que habían quedado ahí adentro, donde estaba el mismo, donde estaba la plata y los cosos tirados, y lo empiezan a pasar por la ventana. Se lo pasan por la ventana a otro policía y lo meten en una sábana así como y lo cargan, lo meten en una sábana y lo cargan, lo llevan entre dos, como diciendo, bueno, que era ese armamento, era el que habían sacado de ahí. Que para mí ese armamento era el que habían dejado los cuatro que habían tirado en la ventana, que salieron sin el armamento, lo dejaron ahí. Cuando se acercó la gente, lo pasaron por la ventana, como diciendo que era de los subversivos, y lo metieron en una frazada y se lo llevaron a, bueno, un par de cuadras hasta donde estaban los autos de ellos, ¿no? Y después de eso, abrieron la zona de la casa y dejaron que la gente se robara todo. Sí, se empezara a llevar todas las cosas. Y en ese momento ya eran, ponerle como las 11, 12 de la mañana. El más grande, digo, Carlos, estaba en la terraza del vecino que lo tenía y estaba viendo cómo la gente se le llevaba las cosas y yo estaba abajo y me dice, estaba abajo sobre él, mirándolo a él sobre un terreno baldío que era dinero a mi casa y me dice, se están robando mi juguete. Y fue la cosa que siempre digo yo, que más me impactó del caso porque, si bien yo tenía 10 años, era un pibe, yo tenía conciencia de que le acababan de matar a la mamá. Y él no tenía la conciencia de eso, sino que pensaba en su juguete. Y me quedé muchos años pensando en eso. ¿En qué habrá sido esos chicos? Porque estuvieron con mi vecino, yo calculo que entre 2 o 3 días, por la consigna policial que habían dejado ahí, a la noche siempre había una consigna policial. Ahí la estuvieron ellos con la familia Vitace y Raúl Vitace y Otilia Fernández, que en ese momento Otilia estaba embarazada. Vive todavía, ella vive, ¿no? Es correntina y era bastante dura, digamos. Y la vi llorar por primera vez porque en una tarde el nene más chico lloraba y no podía consolarlo ella. Y Otilia se puso mal. Bueno, y después... Permiso. Sí, por favor. Después con el tiempo... A los 2 o 3 días se lo llevaron y la justicia, teóricamente, por lo que dijo el vecino, lo llevaron a la justicia y, bueno, yo en lo personal nunca más supe nada de ello. Y con el susto que nos habíamos pegado en casa nosotros, a los 2 días también mi papá se fue de mi casa. Quedamos mi mamá con mis hermanos, mi papá para protegernos a nosotros por su militancia y por lo que habíamos vivido, pensando de que se iban a pasar para el lado nuestro, para nuestra casa, todo el tiempo pensando eso, decidió irse y se fue a vivir a Tristán Suárez, en un campo de un coronel del ejército, porque mi papá lo conocía de haber trabajado en fabricaciones militares. Mi papá trabajaba en fabricaciones militares. De hecho, él había perdido 2 dedos, que era medio rengo, porque había perdido 2 dedos del pie porque él había pasado una varilla al rojo cuando trabajaba ahí. Y estuvo hasta la vuelta de la democracia en ese campo donde nosotros íbamos a visitarlo periódicamente. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Nos metemos de lleno en el juicio por la pastoril. Otro de los juicios que transmitimos durante las mañanas en nuestro canal de YouTube. Disculpen si no les digo los horarios y los días de este juicio y de los otros, los que estuvimos escuchando hoy y los que no estuvimos escuchando hoy, porque no los tengo, pero si prestan atención a nuestras redes sociales, ahí subimos la información de cuándo está cada juicio, en qué horario, y si no, ante la duda, se ponen tempranito en las mañanas, generalmente empieza a 8 y media, 9 y media, 10 de la mañana como muy tarde, pero se ponen en el canal de YouTube y ahí seguramente algún juicio van a poder ver. Y si no, si quieren ir al detalle del juicio, bueno, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ahí en alguna de esas tres o en las tres, está generalmente volcada la información de los horarios que en estos momentos yo no tengo. Pero les decía que nos metemos en la pastoril, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército argentino. Un operativo ilegal realizado el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril, en la localidad de Moreno, en el momento en que se realizaba una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, ahí anduvo el ejército argentino haciendo de las suyas y hace poco se realizó una inspección ocular antes de la feria judicial, por supuesto. Vamos a escuchar a Pablo Yonto entonces hablando sobre la inspección ocular a la Quinta La Pastoril. Un lugar donde han ocurrido hechos dolorosos y tristes, para, sobre todo para los familiares, ¿no? Se mueve todo cuando uno vuelve a ingresar a la casa central de la Casa Quinta, porque allí es donde la cabeza empieza a imaginar situaciones donde estaban ubicados las y los compañeros. Yo creo que es la quinta vez que concurro, sea adentro o afuera, y me parece que los jueces al menos necesitaban esa impresión, ¿no? Impresión general, porque otra no se puede dar. Ustedes habrán notado también que los comentarios que se generan, también pasa cuando hay inspecciones oculares en centro clandestino, pero los comentarios que en general se dan son todas hipótesis, donde cada uno empieza a decir, bueno, allá habrían salido por allá, habrían salido por acá, esto habrá estado, este palito estaba, este muro estaba, no estaba, así, yo sé qué. Se hace todo más difícil. Así que fue una inspección ocular que creo que cumplió el objetivo que tenían los jueces, que era ver de qué se trataba. No era para reconstruir nada. Está bien que haya ocurrido y que nos saquemos de la cabeza que, bueno, no era la clásica inspección ocular que muchos se imaginan, que es la de la reconstrucción de la escena del crimen. Eso pasa muy poco y pasa en los juicios contemporáneos, no en los juicios 46 años de ocurrido. Escuchábamos recién a Pablo Yonto hablando sobre la inspección ocular a la Quinta La Pastoril y ahora vamos a escuchar a Federico Pérez Lozada contando sus impresiones después de la misma visita ocular. Vamos a recibir también, ya lo tenemos aquí con nosotros, a Federico Pérez Lozada. Él estuvo como familiar en la visita ocular del otro día, es hijo de Viviana Lozada, estuvo con su hermana, con su media hermana, y bueno, nada, la verdad es que También fue muy conmovedor verles allí y era notoria la conmoción. Creo que de todas las personas que estábamos allí, sin dudas, los más conmocionados eran ellos dos. Federico, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Fer. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenos días. Para quienes no vienen siguiendo este juicio, en las primeras audiencias, uno de los testimonios de familiares fue el de Viviana Lozada. Viviana es una de las familiares que ha hecho, que ha emprendido, junto a otras, por supuesto, todas en general mujeres, la reconstrucción histórica de lo que fue sucediendo, y fueron impulsoras importantes de esta causa. Contanos, Federico, cómo lo viviste, digamos, ¿no? Porque más allá de que Viviana no estuvo en la pastoril, sí, por la relación que tenía, digamos, es como que vos creciste también perdiendo a alguien en la pastoril, ¿no? Sí, mira, es como una situación medio extraña, medio curiosa, porque, sí, en definitiva, yo, mi mamá, cuando desaparece Rodolfo, el papá de mis hermanas, unos 4 años después conoce a mi papá, se casan y me tienen a mí. Y bueno, yo crecí mucho con esa ausencia y con esa búsqueda también. Fue nuestra búsqueda durante muchos años, la búsqueda de toda la familia. Aparte, a nosotros nos pasó algo, que es que nosotros teníamos conocimiento de que Rodolfo había estado en la pastoril y que había caído ahí. Durante muchos años mi mamá creyó que él había muerto en la pastoril, que era uno de los que había fallecido ahí. Después Leaf le dice que es probable que el cuerpo de Rodolfo esté en el cementerio de Avellaneda enterrado como NN, y que no haya fallecido ahí, sino que lo habían secuestrado y lo habían llevado al centro clandestino de Puente 12. Y esto nosotros nos enteramos en el año 96, 98 me parece. Entonces, bueno, también ahí la historia volvió a cambiar. Claro. Así que ella dijo en la testimonial, utilizó una figura muy tremenda, ¿no? Que dijo, es como si me hubieran sacado el ladrillo de abajo de lo que habíamos construido y se desmoronó todo. Ahí nos cambió la historia de nuevo, ¿no? Sí, fue algo parecido a eso, porque nosotros teníamos como, bueno, una historia que era la que, un poco la que habíamos construido en base a esos relatos, y bueno, en ese momento eso se desmoronó y tuvimos que construir otra. Pero bueno, es una historia más parecida a la verdad, que eso en definitiva es lo que estamos buscando siempre. Así que para nosotros la pastelería es un lugar muy emblemático y muy particular de nuestra historia familiar. Mi hermana había tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones, había ido a un acto, cuando se hizo el señalamiento, había estado 2 veces ella, siempre afuera, no había participado de la primera inspección ocular, y bueno, yo no había podido ir ninguna vez, y bueno, cuando fue la inspección ocular pude participar, y nada, el impacto creo que todavía nos dura, es una sensación muy extraña, es una sensación extraña en el cuerpo también, como estábamos ahí y los dos salimos bastante... no sé si la palabra es choqueados, pero por lo menos muy cargados de todo lo que tiene este lugar. La casa parece que está detenida en el tiempo, si bien tiene algunas reformas pequeñas. Bueno, en el terreno hay un montón de reformas, pero la casa puntualmente se nota que tiene varias reformas, pero es como si estuviera detenida en el tiempo, ¿no? Era como si nos hubiéramos metido de repente en un portal que nos llevó a 1976, y era como un espacio muy, muy, muy extraño. Así que nosotros estuvimos toda esa visita intentando procesar eso también y conviviendo un poco con algunos abogados defensores que son bastante particulares, por utilizar una expresión amable, que yo creo que no toma... yo entiendo que forma parte muchas veces del trabajo cotidiano, ¿no? Pero creo que muchas veces no se toma dimensión de qué es ese trabajo cotidiano, en muchos casos. Si bien ellos tienen la misión de bregar por los... que no se avasallen los derechos de sus defendidos, lo cual me parece perfecto porque vivimos en un estado de derecho. Creo que a veces se pierde un poco el foco, ¿no? De qué estábamos haciendo ahí, por ejemplo. Y había por momentos algo que a nosotros nos choqueaba mucho, como una situación de mucha distensión o de incluso de hacer cosas en el terreno que, si bien estaban todos intentando armar el relato de qué fue lo que pasó ahí, a nosotros nos pareció un poco choqueante. Sin dar nombres propios, digamos, ¿no? Defensores se manejan con muchísimo más respeto que otros y que algunos no entiendo cómo conservan sus matrículas todavía. Sí, bueno, fue bastante particular allí el cruce con los defensores. Yo le contaba a la gente, no estuvo Fanego, estuvieron el resto de los defensores. Todos se acercaron en particular. En mi caso, se lo cuento, por ahí ustedes no lo saben, se nos acercaron a saludarnos y a decirnos que nos ven, así que, bueno, seguramente, Federico, están escuchando esta molestia que vos como familiar has expresado en torno de lo que sucedió, ¿no? Quizás para próximas ocasiones sí puedan tenerlo en cuenta. A ver, yo creo que hacen su trabajo y que, reitero, me parece muy bien, vivimos en el Estado de Derecho y me parece bien que defiendan en definitiva los derechos de sus defendidos y que breguen por sus derechos, y me parece que es su trabajo, pero creo que hay formas y formas de hacerlo, ese trabajo, sobre todo cuando estamos hablando de juicios de lesa humanidad, donde los crímenes que se cometieron o de los que están acusados, sus defendidos en definitiva, porque eso es lo que se está hablando, son crímenes muy aberrantes y lo que pasó en esa quinta es muy tremendo. O sea, hubo fusilamientos, hubo secuestros, había menores, hubo mucha violencia. Estábamos en un lugar donde se derramó mucha sangre, donde no fue que fueron a golpear la puerta y se llevaron detenida gente con esposas, digamos. Estábamos en un lugar donde hubo un suceso que fue muy violento, que los vecinos de Moreno es el día de hoy que todavía recuerdan los disparos, recuerdan cómo se alteró más de lo que se podría haber alterado a 5 días de haberse cometido el golpe de Estado. Entonces, creo que a veces la cotidianidad se lleva puesta un poco la historia, y me parece que, no sé si sabían que nosotros éramos familiares y que éramos los únicos familiares que estábamos, no tengo, la verdad que no lo sé. Tampoco sé si eso los hubiera compelido a ser más respetuosos o a estar como un poco más contenidos, tampoco lo sé. Pero no sé si sabían que nosotros estábamos ahí como familiares. Si sabían que para mi hermana caminar por ese lugar donde su padre había respirado por última vez en libertad tenía el peso que puede tener eso. No sé si son capaces igual de ponerse en el lugar del otro. Eso ya va más allá de su condición de abogados defensores. Habla más de una condición humana que, bueno, no los conozco en profundidad como para saber si eso es posible, pero creo que a veces esa cotidianidad del trabajo se lleva puesta esa parte de la historia y que creo que es importante recordarla. Porque no se está hablando de cualquier crimen y de cualquier delito, sino que se está hablando de algo que afectó sobre todo a muchas familias, y que, bueno, cuando esas familias están ahí presentes, está bueno tenerlo en cuenta. Marta Ibarra, de Moreno por la Memoria, nos va a hablar sobre el imaginario colectivo de la localidad de Moreno sobre el ataque y la inteligencia previa que realizó el ejército para realizar ese ataque. En el imaginario de Moreno siempre se habló de la policía, de que llegar a la pastoril había sido una casualidad. Y nosotros lo que vemos desde Moreno, y ahora empieza mucha gente a comentar, es que el ejército estaba y que la poca gente que tal vez hablaba en algún momento de que los helicópteros, hablaban también de tanques que pasaban y que estaban en la zona, eso es cierto. Lo primero que se probó en el juicio es que el ejército estaba, y estaba desde antes del ataque. Y eso es parte del plan sistemático, y eso me parece que es lo que esperemos se pruebe, y porque no fue una casualidad, cambia muchas historias hasta de los mismos militantes, ¿no? Que repetían repetían permanentemente que esto pasó por una llamada telefónica. O sea, ¿habrá sido así? ¿Pasó solo por una llamada telefónica? ¿Se inició con eso? Eso es lo que va a comprobar, lo que se va a probar en el juicio. Cerrando este bloque de el juicio La Pastoril, vamos a escuchar por último nuevamente a Federico contando que espera se haga justicia. Que esperamos que se haga justicia, la verdad. Que creemos que ya es hora de que eso suceda, de que no hay que olvidarse de que lo que pasó ahí fue esto que yo te decía, hubo derramamiento de sangre, se llevaron 5 personas que pasaron por un centro clandestino donde las torturaron, donde las fusilaron y las tiraron en diferentes campos por ahí. Me parece que es hora de que se haga justicia, ¿no? 46 años pasaron, y que detrás de este reclamo hay un montón de familias que necesitan ir, la palabra no es cerrando porque es medio difícil de cerrar, pero por lo menos resolver algunas cuestiones en relación a estas causas, porque en definitiva, bueno, vivimos toda la vida con eso y hay algunas cosas que está bueno poder resolverlas en algún momento. Creo que es necesario para la cabeza, para seguir, digamos. Viste que dicen que los juicios como son reparadores, bueno, se busca una cierta reparación, ¿no? Yo no sé si repara, no estoy del todo seguro, eso en todo caso será análisis, materia de análisis o pasará por la experiencia de cada uno, de cada una, pero sí creo que es necesario que para, no solo para una cuestión personal y familiar, sino para una cuestión social, digo, me parece que es fundamental que la justicia argentina diga esto que pasó acá es un crimen de los más graves que se pueden cometer, y plantar una bandera de decir esto no, o sea, esto que pasó es terrible, esta gente que lo hizo tiene que pagar por sus crímenes y esto no puede pasar nunca más. Entonces estamos bastante expectantes de los alegatos y de que, bueno, llegue el momento de las sentencias, porque necesitamos que se haga justicia. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Llegamos así entonces al final del horario público, 27 de julio de 2022. No voy a decir la hora porque no sé a qué hora empecé por haber estado grabado todo este tiempo. Así que yo no estoy tampoco en el horario que digo que estoy. Por las dudas no quiero meter más la pata. Me voy yendo el próximo jueves a las 21 horas. Fernando va a estar desde aquí transmitiendo. Abrazo grande a Pedro Ramírez Otero, a María Eugenia Otero y también a Fer, ¿por qué no? Y también a todos y todas ustedes que se quedaron hasta el final del programa escuchando. Abrazos, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.